Bueno, pues bienvenido, bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Bueno, pues recordaréis, amigos, que en la anterior programación pusimos la primera parte de esa zarzuela considerada la mejor de las zarzuelas, o por lo menos la más famosa, Doña Francisquita. Hoy pues estaremos ya con el segundo acto, el tercero y por tanto final de esta obra sublime, Doña Francisquita. Recordaros esta comedia lírica está compuesta por tres actos. Recordaros también que el libreto o argumentistas fueron Federico Romero y Guillermo Fernández Saum. Está basada en la comedia La discreta enamorada de Félix López de Vega. Por supuesto, en la música, quizás una de las partes más importantes de este género, nada más y nada menos que del maestro Vives. Bueno, ahora os cuento un resumen muy rápido del argumento que ya empezamos a descubrir en el primer programa. Doña Francisquita, recordaros ahora que el argumento principal, ya sabéis que en nuestra zarzuela casi siempre es un cruce de relaciones, siempre entre, por supuesto, los protagonistas. El argumento presenta la historia de amor de Francisquita por Fernando, que ni lo nota, absorbido como está por una cómica llamada Aurora la Beltrana, que a su vez no le corresponde. Francisquita está siendo cortejada por el padre de Fernando y se deja querer, y este lo alerta precisamente contra su hijo, logrando de esta manera interesarle un poquito más a Francisquita. Pero ahí el error está que Doña Francisca, madre de Francisquita, cree que cuando va a pedir la mano el padre de Fernando a la casa, ante casa de ambas, pues cree que se lo está pidiendo a ella. En fin, esto es más o menos el resumen inicial de este argumento. Ahora os sigo contando. Bueno, pues en el programa anterior ya he oído, en el acto primero, en una pequeña plaza donde hay una iglesia, se va a celebrar una boda a la que asisten Fernando y su amigo Cardona. Allí coinciden con Aurora la Beltrana, una tonadillera del Teatro de la Cruz, y su amiga Irene. Fernando siente por Aurora una gran pasión que ella siempre responde con un frío desdén. Todo esto lo contempla Francisquita, la cual quiere en secreto a Fernando, pero no sabe cómo declararse. A su casa viene a verla el padre de Fernando, don Matías, y levanta las sospechas de querer pedir la mano a doña Francisca, la madre de Francisquita. Al final se descubre que el objeto de su visita es el de pedir la mano a Francisquita. Ante esto, ella decide urdir un plan para poder conseguir el amor de Fernando, y Cardona se percata de las buenas intenciones de Francisquita y decide ayudar tratando de hacerle ver a Fernando el amor de ella. Como este se entera de que su padre ha pedido la mano de Francisquita, queda sorprendido por tal petición y trata de averiguar las intenciones de ella. Hasta aquí el primer acto que ya hemos oído en el programa anterior. Y ahora en nuestro acto segundo se celebra un baile en un merendero cerca de la pradera del canal, donde se congregan numerosos disfrazados, amigos, comparsas. Recordaros que estamos en pleno carnaval. Y Aurora, con su corte de admiradores, también aparece por esa fiesta. Fernando, que asiste al baile, buscando un momento para hablar con Francisquita, cuando ya lo consigue, le trata de sonsacar el porqué de su decisión. pero ella solo le responde que lo único que le puede decir es el consuelo que le puede ofrecer al convertirse en su madre. Por otro lado, Aurora trata de conquistar de nuevo a Fernando, pero este le demuestra su desdén. Más tarde se acerca don Matías para presentar sus respetos a la futura familia y aprovecha para hacer una discreta declaración a Francisquita. Llega la cofradía de la bulla y se celebra un baile, ocasión que aprovecha Aurora para lanzar un reto que consiste que el que venza a Lorenzo, su amante, ganará su mano en el baile. Con ello trata de involucrar a Fernando. Pero al final se presenta don Matías, ganando el premio y bailando con Aurora, mientras Fernando baila con Francisquita. En fin, este entramado de personajes, al fin y al cabo, lo que se intenta es plasmar esos cambios de actitud, esos amoríos, algunos frustrados y otros conseguidos, con que siempre la zarzuela nos presenta esa vida castiza de los madriles del siglo XIX. Os dejo ya con este segundo acto y luego haremos un descansito y escucharemos el acto tercero. Así que vámonos ya con doña Francisquita y su acto segundo. A continuación vamos a imaginarnos que hay unos veladores del típico bar de Madrid de ese siglo XIX y en pleno carnaval. Y allí se encuentran Fernando y Francisquita y a dúo nos van a cantar esa canción que se titula Le van a oír, cállese usted. Vamos a oírla. Mis amigas, y si olvido. Seguimos en el mismo escenario, pero ahora Fernando se encuentra solo y él mismo nos va a cantar esa canción que se titula Por el humo se sabe dónde está el fuego. Por una puerta va saliendo la imagen muerta. Por otra puerta ya, la imagen que podía curarme el alma. Llama extingue, ay, de aquel cariño, vana ilusión. En amores no vale. Muertas a la brasa, en amores ni a letarga con los deseos, y parece dormido, pero no duerme. Hay quien logrará de verdad para siempre dormir el alma, dormir el alma. Y en la celda seguimos en el mismo escenario, en esos veladores, y ahora hay un encuentro entre precisamente la Beltrana y Fernando. Y la canción que vamos a oír se titula Escucha mi bien. ¡Y comprometes a cualquiera! ¡Y es que a mí! ¡Escucha! ¡No puedo escucharte! ¡Cállate, cállate! Sabes tú que tengo el alma por ti. pues a mí que es burla el desdén, tú sabes muy bien de quién lo aprendí. Y de Fernando Soler no se puede reír ninguna mujer. Escenario, esos veladores, en este caso vamos a oír a los cinco protagonistas principales de esta zarzuela. Van a intervenir tanto Francisquita como Doña Francisca, Fernando, va a intervenir también su amigo Cardona y Don Matías, el padre de Fernando, y nos van a cantar Fui demasiado vehemente, bella estrella. Demasiado vehemente. Ya le tenemos aquí. Ya te esperaba impaciente. Los dos frente a frente, porque consentí. Por despedirme he venido. Hay que afinar el oído. De nuevo he podido juntar a los dos. Va a delatarme la emoción. Aunque me obliguen, no me iré. Al grano ya, sin dilación. Qué malas pulgas tiene usted. Se está cargando el espacio. Así me gusta. Es lo que intento. Sí, sí. como dices, lloro de fuerza. Será más largo, será más fuerte. Más abrevia, Fernando, que el tiempo muera. Despedido, te desconsuelo. Pues besando su mano, que es de princesa. Ay, los cigüeños, que se la beja. Me despido muy triste, porque me alejo. Suspira el viejo. Pequeña mano blanca y hermosa. Y hermosa, con decir malo ya basta y sobra. Los epitetos añadidos, su lengua ambulosa, al rendir la mis respetos, yo la besco con amor. De besar sin epitetos. Un descanso para escuchar unos consejos y volvemos enseguida.